Shalom, amados Sajín, espero que estén bien. Ajayot, estamos orando mucho por todos los hermanos de gozo y paz en todo el mundo. Bendito es el abacador. Los invito para el próximo Shabbat, viernes 12 y sábado 13, en Shabbat de julio 2019. Voy a dar un tema sobre la mentira. Y tú dirás, bueno, pero ya el Rue nos ha hablado mucho de la mentira. No, vamos a ver cosas profundísimas que dice la Torá y cosas de la vida cotidiana, pero que están apegadas a la Torá. ¿No será que seguimos mintiendo tú y yo? ¿No será que estamos en pecado de mentira y no nos hemos dado cuenta? Vamos a escarbarle hasta el fondo de nuestra alma, pedirle al Eterno que meta la espada de dos filos y su palabra como jabón de lavadores. ¿No será que seguimos mintiendo y estamos en pecado? Te vas a asombrar del tema. Que el Eterno les bendiga y promocionen. Y nos vemos entonces el próximo Shabbat. Shalom Ajim, les deseo lo mejor.